El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Del litoral, el chamamé. Chamamé. Del sur, la milonga. La milonga. Del norte, la chacarera. La chacarera. De Cuyo, la cueca. La cueca. Desde todos los puntos cardinales. Bienvenidos al folclore. Con la conducción de Roberto Portales. Bienvenidos al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Aquí estamos a través de Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1 cuando son las 17:05. Y 5 minutos estamos aquí en vivo a través de los estudios de la radio tratando de traerles como siempre la propuesta de escuchar nuestra música folclórica argentina los sábados por la tarde por esta radio. Sí, como ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo, ¿eh? Desde el año pasado, venimos haciendo Bienvenidos al Folclore del, los sábados de 17 a 19 horas. Esta propuesta totalmente argentina, totalmente popular, que nos retrotrae a llevarnos hacia los lugares aquellos donde mucha gente ha nacido en las distintas provincias del interior, y que en cada canción, en cada género musical encuentran la representatividad de su música, las raíces allí se expresan en las canciones y en los temas musicales de los artistas que damos a difundir. Y hoy en esta tarde, en este día sábado 14 de noviembre, estoy acompañado por Noemí Ramírez, la entrerriana, que nuevamente me acompaña y que juntos nos vamos para la parrilla El Ceibo, que está ubicada en la avenida Victorica 350, aquí en el Partido Moreno, en la entrada al Club Defensores de Moreno, el día domingo 22 de noviembre, a partir del mediodía. Allí realizamos una gran peña folclórica argentina con la actuación estelar del embajador entrerriano Alberto Argüello, Roberto Fernández, Antonio Benítez, el Chacaré Correntino y otros artistas invitados. El valor de la entrada cuesta 15 pesos y usted puede reservarla y usted puede reservar su lugar allí, donde vamos a pasar un momento inolvidable, en la parrilla El Ceibo, al lado del Club Defensores, sobre la avenida Victorica 350, en el partido aquí de Moreno. Buenas tardes, Noemí, ¿cómo le va? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, linda audiencia. Y aquí estamos para esperarlos para el 22 de noviembre. Domingo 22 de noviembre, la fiesta es la fecha es infaltable para que todos vayan. La verdad que sí. Allí la vamos a pasar en familia. Sí. Y nada más y nada menos que con el embajador entrerriano. Embajador entrerriano. Con Alberto Argüello. Con Alberto Argüello. Como buena entrerriana que soy yo, ahí está él también. Y acá. Claro, y acá está el locutor Leonardo, que también es entrerriano. También es entrerriano, así que viva entre los entrerrianos. Viva entre. Claro, estoy rodeado de los entrerrianos. Bendito tú eres entre todos los entrerrianos. Ah, muchas gracias, claro. Roberto. No, por favor, gracias a ustedes, que me dan esta alegría y esta posibilidad. La verdad. De reunirnos con todos, y yo con todos los entrerrianos, con toda la gente de las distintas provincias de nuestro país. Eso, no solamente los entrerrianos, porque todos de la provincia de la Argentina somos amigos de todos. Yo, por lo menos, soy amiga claro de todos. Sí, nosotros tenemos una sola bandera, que es nuestra bandera argentina. La verdad. Y allí vamos a estar compartiendo esta gran peña folclórica el domingo 22 de noviembre. Ya falta poco. Es muy decir, poquito. Mañana es 15 y el otro domingo el otro sería domingo 22. El 22. Así que vamos a estar también un día antes para anunciarla también. Si Dios que quiere. Es el sábado próximo. El sábado estaremos aquí. 21. Aquí vamos a estar preanunciando esta gran fiesta que es una peña folclórica familiar. En una parrilla familiar, que es la parrilla El Ceibo, en la avenida Victorica 350 en Moreno, y la entrada cuesta 15 pesos. Y todos pueden reservarlas a partir de este momento al 0237 466-6559 hasta las 19 horas que dura el programa. Bienvenidos al Folclore. Y también lo pueden hacer por mensaje al 15-61-54-03-59 y reservar su lugarcito. Como siempre, en las peñas folclóricas uno reserva su lugar con anticipación. La verdad que sí. Para asegurarse el lugar. El lugar, por supuesto. Sea donde claro sea. Sí. Si está cerca de la entrada o cerca del escenario o un poquito más atrás o lo que sea. Porque hay gente que no le gusta estar tan cerca de la música. Pero claro, hay otros que sí. Sí, sí, son distintos gustos. Y sí. Claro. Y bueno, y todos allí vamos a estar el próximo domingo. Domingo 22 con la presentación estelar del embajador entrerriano Alberto Argüello. Y ahora, luego de invitarlos a esta gran peña folclórica que se va a llevar a cabo el domingo 22 de noviembre, vamos a escuchar y vamos a comenzar Bienvenidos al Folclore de la mano del señor, del maestro Horacio Guaraní. Horacio Guaraní. ¿Y qué sería, Noemí, qué sería volver en vino? Ah, como dice el señor, la verdad, Horacio Guaraní. Volver en vino. Cada vez que mojas mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal y una lenta y vaga baguala de otoño me despierta el indio del tiempo de amar. Si el vino viene, viene la vina. Si el vino viene, viene la vina. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu palma madura y que me entierren al alba regado de vino mi tumba. Regalo de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más, pero es tan linda la vida. Pero es tan chulo el camino que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros. O tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena. Déjenlo llorar su pena, que es la lágrima morena, como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarras compartidas, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. El vino viene, viene la vida. El vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Volver en vino, escuchábamos por Don Horacio Guaraní. ¿Y qué será volver en vino, Noemí? La verdad que no sé, porque yo nunca, no digo nada. Cómo no, el agua sucia uno siempre tiene que tomar. Por eso tengo la historia del vaso yo. Claro, y viene de la misma tierra, ¿no? Porque sí, si uno se... la verdad. La uva, ¿no? ¿De la dónde planta, sale? Sí. Claro, sí. De la tierra. De la tierra. Nosotros también venimos de la tierra, ¿eh? Claro, o vamos sí a la tierra, una de dos. Y sí, del polvo somos y al polvo vamos, ¿no? Polvo. Realmente es así. Y te rescaté aquí unas palabras de Don Horacio cuando interpretaba este tema, que dice que los que nadan para adentro se hagan solito en la vida. La ¿qué verdad, enseñanza, dice qué, en esa qué, letra? Qué verdad, dice, ¿eh? Qué verdad. Totalmente, bueno, totalmente. Y luego dice, y he de volver en las copas, y he de mojar las bocas de mis viejos compañeros. Qué bárbaro. O tal vez de la que quiero no me supo querer. ¿Cuántas verdades nos dice Don Horacio en su letra Volver en Vino? Y estamos invitando a todos los oyentes a participar aquí de Bienvenidos al Folclore a través de Moreno 90.1. Y usted puede comunicarse aquí en forma directa al 0237-466-6559. O puede enviar su mensaje al 1561-5403-59. 1561-5403-59. Estamos en esta calurosa tarde. La verdad. Del día. Con la lluvia de ayer y hoy un sol que parte la tierra. Sí, sí, sí. Y hace calor. Y hace calor, sí. Hace calor. Sí. Así que aquí estamos invitándolos a todos también, aparte de escuchar nuestra música, invitándolos para el domingo 22 de noviembre a partir del mediodía, en la gran peña folclórica que llevamos a cabo, donde va a estar presente el embajador entrerriano Alberto Argüello, aquí en Moreno. Aquí en Moreno va a estar Alberto Argüello en la parrilla El Ceibo, al lado del Club Defensores, sobre la avenida Victorica 350, aquí en el partido de Moreno. La entrada va a costar 15 pesos, el bono contribución. Va a estar presente Roberto Fernández, Antonio Benítez, el Yacaré Correntino, que usted lo conoce, ¿no? Sí, sí, lo conozco. ¿Eh? Es un buen chamamecero. Un buen chamamecero. Que nos va a no se van la a arrepentir con él. Claro. Porque es la verdad. Para bailar, zapatear. Y después que todos se van a poder comer un asadito, comerse unas empanadas. Lo que sea. Pueden llevar el mate. Pueden llevar el mate, el termo, todo. Sí, el mate y el termo, aquí, por y supuesto. Y es aquí nomás, porque es sí, en el centro sí, de Moreno sí, esto. Muy lindo. ¿Eh? Es... Queda cerca de su mano, en todos lados. Si vienen de un lado o de otro, queda muy cerca. Queda cerca, es una arteria sí importante en el distrito. La verdad que sí. Que es la avenida Victorica, sí. 350. Al lado del Club Defensores de Moreno está la parrilla. Allí vamos a estar todos y los esperamos a todos, ¿sí? El domingo 22 de noviembre, a partir de las 12 horas, los esperamos todos allí para presenciar la gran actuación de Alberto Argüello, el embajador entrerriano. El embajador entrerriano. La entrada cuesta 15 pesos, que es un bono contribución sí para colaborar con los artistas, los intérpretes que van a estar presentes ese día, ¿sí? Y bueno, qué lindo que es cuando uno se lleva la emoción del encuentro con la gente y todo. Realmente hay algo que no comentamos. Y fue el festival que llevamos, al la festival, gran fiesta de la tradición que se llevó a cabo en el Círculo Criollo Rodeo el 8 de noviembre pasado, donde realmente cosechamos, se podría decir, amigos, ¿no? Porque la siembra está hecha, ahí levantamos la cosecha, que es la cosecha de los amigos, del cariño y del afecto de la gente que se arrimó, que se sacó fotos, que estuvo con nosotros, que muy presenciaron lindo, muy lindo, la verdad, la actuación de Adrián Maggi. Adrián Maggi, muy... un señor, Adrián Maggi. Adrián Maggi, un señor con... bien realmente, muy sí educado, que infunda respeto, sí, y cantó más de una hora arriba sí, del escenario, de hora, sí, del escenario Celia Rocha, sí, que está allí afuera en el patio. Muy humilde, un muchacho, porque para mí es un muchacho, pero muy humilde, muy dado con toda la gente, con todo respeto, con su familia, porque andaba con su familia. Con su señora. Y su hija, una y su hija, sí, hermosa sí nena. La verdad que me he llevado... una, digamos, una grata un grato recuerdo de todo ese evento, donde conjuntamente y de la mano de Lisandro Arriola, que preside el Centro Cultural de los Correntinos, con él llevamos a cabo este evento, y gracias al respaldo de su trayectoria, de haber estado allí, de haber organizado anteriormente eventos en el Círculo Criollo Rodeo, eso me dio el respaldo a mí para yo poder hacer el evento y traer a Adrián Maggi, ¿sí? Por eso yo le agradezco a Lisandro también públicamente que él me haya acompañado, que haya creído en traer a Adrián Maggi y que hayamos cumplido. Porque si hay una linda sensación que la que tenemos es de haber cumplido con el deber cumplido, como se dice comúnmente, ¿no? La verdad. Y que no le hemos quedado debiendo nada a nadie y que hemos cumplido con toda la gente, con todos los compromisos y realmente la hemos pasado muy bien. Y pasar un día lindo, alegre. Y se come un buen asado en el Círculo Criollo Rodeo, realmente carne muy tierna, porque tuve la oportunidad cuando llegó Adrián Maggi de poder almorzar con él en antes, horas, digamos minutos previos a que suba al escenario, y allí estuve yo oficiando de anfitrión en el Círculo Criollo Rodeo y nos comimos un asado de aquello, realmente con una ensaladita mixta, espectacular, y bueno, y tomamos gaseosa, tomamos agua mineral, porque no se podía agua tomar. Agua mineral. Claro, claro, con agüita mineral, y luego subió Adrián Maggi. Y estuvo una hora casi. Y estuvo una hora casi dedicándole temas a la gente le pedía temas y él interpretaba los temas de la gente, los temas que le pedía a la gente, que son de su autoría. Y otra cosa que marcó la tarde, y es el, digamos, el recuerdo de esta familia, de estos hermanos, que cuando estuvieron allí se arrimaron a Adrián Maggi, le entregaron una carta, y esa carta nos estremeció a todos, porque realmente estaban programando llegarse hasta el rodeo con uno de sus hermanos, y ese hermano 3 días antes fallece por cáncer, y no pudo estar presente, y tenía muchas ilusiones de llegarse hasta allí, hasta el Círculo Criollo Rodeo, para conocer personalmente a Adrián Maggi. Eso fue realmente algo Un momento muy triste. Muy triste y muy difícil para muy todos difícil nosotros. Para afrontar a Adrián Maggi. Y a Adrián también, Maggi, ¿no? Que le dio el papelito para que lo lea. Y compartió con todos nosotros ese dolor de los hermanos que estaban ahí. Totalmente, que se quebrantaron ante sus palabras y ante la carta que leyó públicamente delante de todos los presentes. Qué cosa. Realmente, por eso, la vida hay que vivirla intensamente y vivir los momentos, porque realmente uno lo que se va a llevar son los momentos, ¿no? Sí. Realmente en esta vida, lo material. Como dice a veces el viento que se lleva los recuerdos y las cosas que no vuelven. Que no vuelven, claro, claro que sí. Por eso mismo siempre hay que ser afectuoso y cariñoso con los seres queridos de uno. Sí. Con los hermanos, con los padres, con todo. Con los amigos. Sí, y con los amigos. Que no haya rencor de nada. Totalmente. Porque a veces en la familia hay mucho rencor y desgraciadamente no se puede vivir. No se puede vivir así, no es vida. No, no es vida. Para nadie. Hoy aprendimos, y bueno, y ese día aprendimos realmente con el dolor de esa familia que compartió que no es Adrián Maggi en ese momento, eso cuando estaba leyendo la carta, fue una cosa muy triste, pero a la vez es buena porque él lo dijo, él habló al aire y lo dijo que quería compartir todo eso con nosotros que estábamos todos ahí, con toda la gente que estuvo ahí en el rodeo. Exactamente. Y ahora continuamos con nuestra música de esta manera. Quieren tomar, no saben que en los senderos mañana del 10 de octubre, de sangre por culpa de él. Entre ayer al cielo sube todo el valor por vencer. Entre ayer al cielo sube todo el valor por vencer. Ya se va la montonera rumbo a Jujuy esta vez. La echarán a la frontera, de allá no podrá volver. La echarán a la frontera, de allá no podrá volver. Galomba en el horizonte, tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela saltando llegará. Se acá, porque Felipe Varela matando llega y se va. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. Bienvenidos, bienvenidos al folclore. La Felipe Varela, Varela, escuchábamos por los fronterizos, ¿sí? Estábamos escuchando, aquí estamos compartiendo la tarde, y yo le contaba aquí a Noemí que hoy he estado al mediodía con Martita, con Martita, a quien le mando un fuerte abrazo, un gran saludo, y gracias por haberme recibido. Hacíamos mucho tiempo que no nos veíamos con Marta, con su hijo, con Guillermo, allí del barrio San José, y tuve la oportunidad de estar con ellos, de almorzar con ellos juntos, y estuvimos charlando un poco de viejos tiempos, ¿no? Realmente, y fui muy, muy bien atendido, así que les mando un fuerte abrazo, un gran saludo por brindarme su amistad, y si Dios quiere, el domingo 22 de noviembre van a estar con nosotros acompañándonos en este evento que organizamos a partir del mediodía en la parrilla El Ceibo, en la avenida Victorica 350, aquí en el partido de Moreno, al lado del Club Defensores de Moreno, ¿sí? Allí vamos a estar con Alberto Argüello, con Roberto Fernández, con Antonio Benítez, con el Yacaré Correntino en Chamamé y otros artistas invitados. El bono contribución cuesta 15 pesos, ¿sí? Y desde allí vamos a tener todas las expresiones de nuestra música, ¿sí? Así que un gran saludo para Marta, para Guillermo, para Roberto, para Esther, y otro también, otro de los oyentes que quiero saludar y que hace unos días me llamó, es a José de Asunción, que está siempre allí firme a la radio escuchando el programa. Gracias por comunicarse. Y bueno, tenemos en pie todas estas actividades. Después del 22 vienen nuevos anuncios, si Dios quiere. Sí. Donde vamos a seguir anunciando más fiestas, más eventos, más encuentros para la gente, ¿no? Con nuestra música. Para nuestros amigos, para todos. Para todos, para todos. Y hay que bailar la chamarrita el 22. Ah, sí. Espero conseguir un paisano para bailar la chamarrita ese día, ¿eh? Claro, el 22 todos a bailar. También con el Yacaré Correntino. Ah, unos buenos chamamés, unas buenas zapateadas. Claro. Y Antonio Benítez es surero. Sí, surero. Él sí. Él y Roberto Fernández, bueno, canta de todo un poco. De canta todo un poco, zambas, sí, milongas, sí, cuecas. Muy lindo, muy Va lindo. A ser variado el menú de artistas que hay ese día, ¿sí? Y la entrada es el bono contribución 15 pesos. Parrilla El Ceibo, avenida Victorica 350, Moreno. Si usted quiere reservar su lugar, su entrada, lo puede hacer al 0237-466-6559 o puede enviar su mensaje al 15-61-54-03-59. Hasta las 19 horas estamos acompañándolos aquí por FM Moreno 90.1 con nuestro folclore nacional, con nuestra música argentina, esa que sentimos, esa que nace, esa que brota. Que la llevamos en la sangre. Totalmente, y que brota desde el mismo pueblo, ¿no? Sí. De la esencia y de nuestro no pueblo. Se suspende por mal tiempo. Eso es sí, muy importante. No se suspende porque se van a encontrar con unas instalaciones muy lindas. Espectaculares. Espectacular. De la parrilla El Ceibo. vamos a la tanda y luego continuamos con más. Bienvenidos al folclore. 3 años. Andrés Arregui, intendente Moreno. Felicitación, un medio de comunicación que comunica, trabaja y está en función a la información pública, y creo que FM Moreno, una radio, tiene un espacio, un lugar, y que espero algún día poder tener un diálogo más franco y trabajar fundamentalmente en que este tipo de radios comunitarias pequeñas tengan un espacio concreto y real, más allá de las cosas que por ahí podamos disentir. Bueno, Mario Barbosa, director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Para mí es una alegría los 3 años de la radio. Creo, pero así profundamente, en los medios locales. Creo también en la diversidad de opinión, en la pluralidad, en lo que hablamos últimamente, la democratización de las palabras. Y bueno, y si estamos en democracia, creo que cada uno tiene derecho a pensar y opinar libremente. Creo que tenemos que hacerlo en un marco de respeto y convivencia. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Vamos ahora sí a contarles algunas noticias que pasan en el mundo, pero que no son muy comunes ni convencionales, ¿no, Ariel? Buscan a pie grande en los yermos de Virginia Occidental. Ajá, un grupo de investigadores equipados con GPS, cámaras, grabadores, todo tipo de tecnología destinada a encontrar a este personaje. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados, de 23 a 1, por FM Moreno, estación de música. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Y continuamos en Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1, la conducción de quien les habla, Roberto Portales. El gusto, el placer de estar aquí con todos ustedes, anunciándoles esta gran peña folclórica para el domingo 22 de noviembre. Allí, a partir del mediodía, vamos a contar con la actuación estelar del embajador entrerriano, Alberto Argüello. Alberto Argüello va a estar en la parrilla El Ceibo, en la avenida Victorica 350, aquí en el partido de Moreno. El bono contribución cuesta 15 pesos. Va a contar también con la participación de Roberto Fernández, de Antonio Negro Benítez, del Yacaré Correntino en Chamamé y otros artistas invitados. Todos en la parrilla El Ceibo, avenida Victorica 350, Moreno. Invitan Noemí Ramírez la Entrerriana y este programa Bienvenidos al Folclore. Y Noemí tiene unas palabras, unas líneas para decir, porque a Noemí le gusta escribir. Bueno. Y la vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias. La verdad que acá le va a decir el motivo que a veces se me zafa un poquito, porque ya acá la letra lo dice. Soy entrerriana, señores. Vengo de los pagos de Sauceluna, provincia de Entre Ríos. Mi escuela fueron amansar vacas. Bueno, esas vacas que teníamos que ordeñar era para darle leches a mis hermanos más chicos y de paso también a los animales, a los chanchos, a algunos terneros guachos que teníamos. Los años iban pasando y fui muy poco a la escuela. Pero no me importa de nada, porque los años nos enseñan los pasos de la vida. Pero hay algunos que no se saben comportar con los que no tenemos estudio. Si tengo que hablar, hablo. Lo digo con todo respeto, sin ofender a ninguno. Si alguien se ofende, es porque tiene muchos estudios. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Qué lindo escucharla. Y bueno, y esas son letras que uno escribe, ¿no? Y que lo siente desde el fondo de su alma, ¿no? La verdad que sí. De su corazón. Sin ofender a ninguno, como dice la letra. Totalmente, totalmente. Sí. Me gusta escribir. Estoy escribiendo, estoy sacando un libro, haciendo un libro, queriendo sacar. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero como lo hago despacio, porque ya lo dice la nota esta, que fui muy poco a la escuela, pero no importa, yo lo voy a sacar. Claro, y antes la gente como tenía que trabajar en el campo, tenía que ir a levantar la cosecha, ayudar a los padres. A juntar maíz para darle a los chanchos, a ordeñar las vacas. Y eran muchos hermanos. Sí, y éramos muchos hermanos. Y tenía que ir a trabajar. Y una de las mayores era yo, así que viste, siempre la mayor. ¿Y él te levantó la cosecha también? Sí, fui a levantar cosecha, pero muy poco. Ajá. Era más en la casa. Claro. Éramos claro. puesteros y cuidábamos. ¿Querés que te cuente algo? Sí. ¿Cómo? Bueno, cuando estuvimos en el campo, cuando recién fuimos a un puesto, trajeron las vacas de la estancia al puesto que estábamos. Y trajeron las vacas con terneritos chiquitos y un montón de cosas así. Entonces, yo no sabía cuando recién fui que los terneritos quedaban durmiendo y las vacas se iban a comer. Entonces, por ahí se despertaban los terneritos y empezaban a balar. Y yo, ¿qué idea tuve? De ir y me recogí 10 terneritos, creyendo que la madre lo había dejado. Claro. Y yo tenía 8 años. Y agarré una palangana que teníamos, como nosotros ordeñábamos, puse leche ahí y me metí la mano en la palangana y los terneritos chiquitos, como estaban muertos de hambre porque la mamá se habían ido más lejos, me chupaban los dedos y tomaban la leche de la palangana chupándome los dedos. Claro. Así que esa fue la nota, qué bien, la verdad. Qué lindo recuerdo. Sí, muy lindo, muy lindo. Y nunca me voy a olvidar porque cuando vino mi papá de la estancia al puesto, no me pegó, claro. Pero me retó y él me explicó que los terneritos duermen y las mamás se van lejos hasta que lo escuchan a ellos y vienen. Y vienen, claro. La verdad que fue eso, pero es un recuerdo muy lindo. Un recuerdo y una enseñanza. Una enseñanza, la verdad. Bueno, gracias por este comentario, Noemí, que me acompaña ahora en la organización de este evento para el 22 de noviembre. El domingo 22 de noviembre vamos a estar todos juntos allí en la parrilla El Ceibo con el señor Alberto Argüello, que es entrerriano. Sí. Y que también interpreta las chamarritas. La verdad. Y bueno, hoy en día están todos los medios, ¿no? Todos los medios lo pasan, gracias difunden a Dios. Su música. Sí, muy lindo. Hoy está en su auge, sí. Alberto Argüello. Alberto Argüello, el embajador entrerriano, le dice. Tenemos la posibilidad de traerlo. De traerlo. Y que es un orgullo, ¿no? Para nosotros traerlo y organizar este evento. Poder traerlo a él es la verdad que es grandioso. 15 pesos cuesta el bono contribución que se va a cobrar para todos en general. Y luego, bueno, adentro de la parrilla, cada uno corre por su cuenta con los gastos, ¿no? Realmente que tenga. Los precios son accesibles. Va a haber precios módicos realmente para que toda la gente pueda estar cómodos. Ahí, picar algo, comer algo, comerse una empanada, tomarse un vinito. Choripán, lo que sea. O un sándwich vacío. Lo que sea, sí. Lo que se amolde al bolsillo. Al bolsillo, De cada persona que vaya, ¿sí? Seguimos escuchando nuestra música. Qué lejana que estás otra vez. Oh, mi bien, ¿dónde estás? En el correr de los días pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor. Arenida sobre mi pecho, te recuerda con una canción. Te llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, que dolida la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Solitario te vuelvo a pensar, luz de jazmín. Cuando llega la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, que dolida la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Y escuchábamos La Tardecida en esta tarde por Carlos Torres Vila, este cantor con quien jugamos la otra vez pasada y se ganó el sorteo por las dos entradas para asistir al Círculo Criollo Rodeo el 8 de noviembre pasado, donde llevamos a Adrián Maggi, Juan Barrios, el oyente que estuvo aquí con nosotros y que fue con su señora Griselda. Que fue con su señora, sí. Allí al rodeo. Al rodeo. Estuve hablando con ellos, me gustó muchísimo la presencia de ellos ahí. Qué lindo. Muy lindo. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros nos pusimos contentos, sí, de que Juan Barrio y que Griselda se hayan ganado esas entradas, porque realmente... Se lo merecen. Se lo merecían. Se lo merecían, sí. Claro. Y fueron allí. Y también enviarle un saludo al cuerpo de baile del Círculo Criollo Rodeo, que estuvo bailando, sí, en cada tema musical de todos los artistas que estaban allí, ellos bailaban. Muy lindo. Las danzas nuestras, sí, nuestros ritmos musicales del folclore, todos allí con su vestimenta, ¿no? Vestidos de gaucho y paisana. Qué lindo, qué lindo. Cómo ahí se vivió un clima de tradicionalismo y argentinidad. De verdad. Puro, puro de allí, del Círculo Criollo. Con su bandera argentina, con la escarapela argentina que llevaban todo. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Y fue gente de Francisco Álvarez también y de distintos lugares, ¿eh? Sí. De acá del Partido de Moreno, de La Perlita, de la mayoría de los barrios estuvieron todos presentes allí. Y fue espectacular, fue un momento inolvidable, de esos momentos que uno no se va a olvidar. No se olvida jamás. Porque le queda un grato recuerdo a uno de haber estado allí con una figura de primer nivel, con una figura reconocida nacionalmente, como es el señor Adrián Maggi. Adrián Maggi. Y poder presentarlo, para mí fue totalmente un halago y un honor. Y entonces pude concretar un sueño. Dice la madre Teresa de Calcuta, dice en una de sus líneas que escribió, la vida, ¿no? Y la vida es un sueño, hazlo realidad. Sí, la verdad. Y qué lindo cuando uno en la vida puede lograr hacer ese sueño realidad. Lo poco o lo mucho que vos deseas hacer algo y que lo realice, la verdad que es muy lindo para uno. Totalmente, totalmente que es así y así lo sentí. Sí. Así lo sentí y me lo hicieron sentir toda la gente. La verdad, sí. De y que más con acompañaron. Traerlo a Adrián Maggi, para uno fue un honor y ese sueño que se ha cumplido. Sí, sí, sí, sí. Y que sobre se hizo todo posible. Las cosas, sí. Que se hizo posible también gracias al acompañamiento de Lisandro Arriola, que él me acompañó y él estuvo custodiando de que todo saliera a la perfección y que no haya ningún error. Es decir, en la organización, Lisandro fue una pieza fundamental para poder concretar yo este sueño. Así que gracias. Y bueno, vamos a escuchar otras líneas que tiene escrita acá. Sí. Después de esto vamos a tener que presentar juntos el libro, Noemí. Si Dios quiere, sí. Yo le voy a tener que hacer la presentación de su libro. Ahí está. ¿Eh? Bueno, soy como la calandria, pero no sé cantar. Pero me levanto temprano como el zorzal. Ando en salto como el cachilo y el gorrión. Y me parezco al hornero que hace su casa con mucho esmero. Y me parezco al cardenal por el copete colorado. La verdad que me fallaron los anteojos, por eso hablo así. Soy amiga de los picaflores. Y hablo como los loros. Pero no amiga del tordo, porque ha cenido en casa ajena. Me dicen pata de palo. Perdón, ¿eh? Me dice pata de perro porque ando por todas partes, pero no tengo ni caballo ni burro que me patee. Mientras yo tenga salud y fuerza, se los digo de corazón, para estar con todos ustedes al lado de un fogón. Al lado de un fogón, ahí vamos a estar el domingo 22 si de Dios noviembre. Quiere. Si Dios quiere y Dios va a querer, porque sí. Alberto hasta Arguello ahora, allí va a estar. Sí, sí, hasta ahora lo que hemos programado, le doy gracias a Dios, porque yo tengo la palabra de Dios en mi voz. Sí. Entonces, vamos a salir adelante y vamos a estar con todos ustedes, que es tan lindo contar. Y Alberto Arguello, amigos, que tiene un acompañante muy joven. Y cómo toca el acordeón. Sí, la verdad que sí. Ezequiel Tatich, exactamente, que lo acompaña. Sí. Y otro acompañante que lo acompaña en guitarra. Y una barbaridad, cómo cantan, ¿eh? La verdad que hoy están representando muy bien a la provincia de Entre Ríos, el señor Alberto Arguello, que el domingo 22 de noviembre va a estar con todos nosotros en la parrilla El Ceibo, aquí en el Partido de Moreno, la avenida Victorica 350, Moreno, a la entrada de lo que es el Club Defensores de Moreno. También vamos a contar con Roberto Fernández, con Antonio Benítez, con el Yacaré Correntino en Chamamé y otros artistas invitados. Todo esto... La entrada va a costar 15 pesos, que es un bono contribución. Y a partir de allí, toda la emoción, todo el encanto todo que vamos a vivir con nuestra música. Recibirlos con los brazos abiertos, como a veces uno siente, para recibirlos a todos, a ustedes. Claro, claro. Por eso la gente se va a disponer a estar allí presente el domingo 22. Sí. Y pueden llevarse su termo, sus cosas, su paquetito. ¿Alguna sorpresa va a haber? Claro. No la puedo adelantar. No, pero sorpresa va a haber sorpresa. Para la gente. Para la gente, ¿eh? Sí, sí, para la gente. Para el que no me conoce,

6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. La blanquería líquida, pero líquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Y entramos en la segunda hora de Bienvenidos al Folclore, anunciando en esta tarde la fiesta que ya se viene. ¿No es así, Noemí? El domingo. La verdad que sí, ojalá. 22 de noviembre. Allí vamos a estar con el señor Alberto Argüello, el embajador entrerriano, a partir de las 12 horas, la actuación estelar de Alberto Argüello, Roberto Fernández, Antonio El Negro Benítez, el Chacaré Correntino en chamamé y otros artistas invitados que se van a ir sumando a medida que va a pasar. Esta lista. ¿Sí? El bono contribución cuesta 15 pesos para todos en Parrilla El Ceibo, la avenida Victorica 350 en el partido de Moreno, al lado de lo que es el Club Defensores de Moreno, ¿sí? A la entrada. Ahí nomás pegados. Uno ve los carteles, sí, ¿no? Sí. Que dice Parrilla. Hay una pileta grandota, así que no se puede. Claro que es la pileta del la Club pileta Defensores. La pileta del Club Defensores. Por supuesto. Entonces, el domingo 22, a partir del mediodía, allí vamos a estar todos y va a haber un buen sonido, va a haber un buen espectáculo brindado para toda la gente y a un precio accesible, ¿sí? Que es para colaborar con todos los artistas, con todos los intérpretes, y con esto que lleva su organización. La verdad que sí. Lleva su organización. Modestamente, sí. Humildemente, realmente llevamos a cabo este evento, ¿sí? Y bueno, y tenemos el gusto y el honor de que a través de Noemí, que conoce al señor Alberto Argüello, tengamos la posibilidad de estar presentes con él, sí. El domingo 22, y de que él venga allí, donde ya comprometió su presencia. Sí, la verdad que sí. Para la Parrilla Al Ceibo. Él es de palabra y, claro, si Dios quiere, va a estar. Sí, como buen entrerriano. Como buen entrerriano. Claro que sí. No, y estas cosas son así, son serias. Sí. Nosotros lo hacemos con toda la seriedad que se merece, como cuando dijimos que Adrián Maggi va a estar en el Círculo Criollo Rodeo. Y estuvo. Y cantó y estuvo cantando casi una hora. Allí después se recorrió todas las mesas, saludando a la gente, claro, firmando autógrafo, y si se querían sacar foto también, así que estuvo toda la tarde con nosotros. Totalmente, y así va a suceder con el señor Alberto Argüello. Bueno, están todos invitados, ¿sí? Para el domingo 22 de noviembre a partir del mediodía, la actuación estelar del embajador entrerriano Alberto Argüello, Roberto Fernández, Antonio Benítez, el Chacaré Correntino. El bono contribución cuesta 15 pesos. Esto es en la Parrilla El Ceibo, en la avenida Victorica 350, aquí en el partido de Moreno, al lado de lo que es el Club Defensores de Moreno. Allí vamos a estar todos presentando al señor Alberto Argüello. Qué honor realmente presentar al señor Alberto Argüello. Mira, esto para mí, el primer festival que estuve, también lo presenció la Alberto, claro, Argüello, sí, y me es acuerdo. Un honor muy Eso grande. Fue en la Peña Los Chanchitos. El 30 de agosto, sí, sí, que yo estuve festejando la vida. Claro. La verdad que para mí fue un orgullo muy grande presentarlo a él, y lo mismo que otros artistas, en ese momento que no... En la Peña Los Chanchitos, que está ubicada en la avenida Storni y Pastorini, ¿sí? Allí el 6 de diciembre se viene Andrés Portales. Ah, también. Va a estar presente Andrés Portales el 6 de diciembre en la Peña Los Chanchitos, en la avenida Storni y Pastorini, en La Reja, aquí en el Partido Moreno. Ya todos conocen la Peña. Allí va a estar Andrés Portales el 6 de diciembre. Allí vamos a estar todos acompañándolo. Ya falta poco. Claro que falta poco. Pero primero tenemos esto, que es el domingo 22 de noviembre. Primero es lo primero. Primero lo primero, que es el domingo 22 de noviembre. Allí apostamos todas las fichas para Alberto Argüello, para la presencia de Alberto Argüello. Y mucha gente ya se ha comprometido para estar presente, que ya están reservando sus lugares. Es decir, y aquellos que quieran reservar su entrada pueden hacerlo a los teléfonos 0237-468-1774. Vuélvalo a decir. 0237-468-1774. Creo que hemos dado otro número. Sí, también pueden comunicarse al 15-66-54-8306. 15-66-54-8306. El tuyo. A ese número se pueden comunicar también y reservar las entradas del bono contribución de 15 pesos para estar el domingo 22 de noviembre presenciando la actuación de Alberto Argüello. Escuchábamos Milonga de Mis Amores en esta tarde. Aquí estamos compartiendo Bienvenidos al Folclore por las cuerdas breñenses. Escuchábamos este tema, ellos que son del Chaco y han dejado su material para que lo demos a la difusión. Y ahora es tiempo de escuchar a un entrerriano también. A ver si usted lo conoce, a Víctor Velázquez. Sí, cómo no. ¿Sabe quién es? ¿Cómo no vas a saber quién es Víctor? No voy a saber. Don Víctor Velázquez. Usted sabe que tuve el gusto de conocerlo hace muchos años en Escobar, en la fiesta de la flor. Y allí don Víctor Velázquez accedió a una nota que le hice y también accedió a estar acompañando

Maldición de Malinche, ¿cuándo harás libre a mi gente? Decía Víctor Velázquez en este tema, realmente, ¿no? La verdad que... Y a veces es cierta la canción, ¿no? Uno se vuelve soberbio con su hermano del pueblo, ¿no? Y se hace el amigo con un extranjero, ¿no? Esa es la pura verdad. Sí, esa es la pura verdad. Realmente, ¿cuántas veces nos pasa, ¿no? Que hasta los propios hermanos se dan vuelta a veces por un extranjero. Claro. Porque desgraciadamente yo lo pasé. Es así, es así. Víctor Velázquez interpretaba muy bien este tema, La Maldición de Malinche, y ha recibido un mensaje que quiero leerlo, porque es Darío, Darío de la Porteña, que siempre acompaña Bienvenidos al Folclore. Me pide un tema de Los Palmareños, lo vamos a buscar, y si lo tenemos lo vamos a estar pasando con mucho gusto, Darío, y gracias por estar ahí todos los sábados. Me escucha Darío y nos envía siempre su mensaje. Está muy buena la radio, dice. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a él. Sí, gracias a él, porque nuestro objetivo al venir aquí a la radio es acompañarlo a través de las canciones y todo, y de invitarlo también para el domingo 22 de noviembre, a partir del mediodía, a presenciar la actuación del embajador entrerriano Alberto Argüello. ¿Sí? Todo esto es el domingo 22 de noviembre. La Gran Peña Folclórica, allí los esperamos a todos. En la parrilla El Ceibo, en la avenida Victorica 350, aquí en Moreno, el bono contribución cuesta 15 pesos y los esperamos a todos. Alberto Argüello, Roberto Fernández, Antonio Benítez, el chacaré correntino en chamamé, van a poder bailar, también bailar chamamé, chamarrita, y otros artistas invitados. Todos se van a ir sumando, seguramente, y ya están concretados todos estos intérpretes, a la Gran Peña Folclórica el próximo domingo, domingo 22 de noviembre a partir del mediodía, en la parrilla El Ceibo, en la avenida Victorica 350 Moreno, al lado de lo que es el Club Defensores de Moreno, ¿sí? Allí los esperamos a todos y vamos a pasar un momento inolvidable. Y ahora vamos a dedicar este próximo tema por los de Maguaré a todos los promeseros del Gauchito Gil. ¡Ay, qué lindo! Y usted es una Me de noto ellas. Porque yo soy promesera, misionera y promesera del Gauchito Gil. Claro. Por eso hablo del cardenal con el copete colorado, porque yo voy vestida con sombrero rojo. Ah, mire usted. Por eso lo digo. Sí, totalmente, ya lo sabemos. Bueno, los que no la conocen, Dios quiere que vengan el 22 de noviembre, me van a conocer. Ahí está, en la parrilla. Vestida de gaucho. Eso, eso. Y vamos a escuchar este tema por el conjunto de Los de Imaguaré, Canto a Curuzujil. Curuzujil de Mercedes, fe de mi pueblo sencillo, llego hasta ti humildemente, después de mucho camino. Vengo a decir mi oración por nuestros muertos queridos y a dejarte esta canción, ofrenda de peregrino. Hay una cruz de espinillos sosteniendo tu recuerdo, Antonio Gil Correntino, gaucho alzado de mi pueblo. Te alcanzo allí la partida, lo demás es lo de menos. La tarde paloma herida alzó tu rojo pañuelo. Es milagrosa tu cruz, porque según nuestra gente tiene destino de luz aquel que es muerto inocente. Además, prenderle velas a las cruces del camino es tradición que conserva nuestro pueblo correntino. Salud, trabajo y amor para vivir dignamente. Con encendido fervor viene a pedirte mi gente, y por eso las promesas y los gestos elocuentes, caminando los enfermos, peregrinos consecuentes, con plata, asado y buen vino, el trabajador creyente y algún sonso enamorado, con un canto solamente. Yo creo no más que Dios hace un alto en el camino y se queda con mi pueblo musiquero y divertido. Se alegra con la amistad que reparte el pan y el vino, porque él sabe que en verdad en su nombre nos reunimos. Alguien que pidió un favor y que fue correspondido se acerca con devoción a cumplir lo prometido. Yo que di mi corazón y solo tengo un olvido, hago miel de mi dolor y te canto agradecido. Urzú, Gil de Mercedes, fe de mi pueblo sencillo. Canto a Curuzú Gil, escuchábamos por Los de Maguaré. Para todos los promeseros del gauchito Gil, que los invitamos para el 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Y gracias, Roberto, por dedicármelo a mí también ese tema. Por favor, sí, faltaba más. Y los esperamos a todos, ¿sí? A todos los promeseros del gauchito Gil, el 22 de noviembre a partir del mediodía, en la parrilla El Ceibo, Avenida Victorica 350 Moreno. El bono contribución cuesta 15 pesos. Esto está en la entrada del Club Defensores de Moreno. Esto es un domingo, que es el domingo 22, y a partir del mediodía allí nos vamos a reunir todos. Sí. Vamos a estar todos ansiosos esperando la presencia del embajador entrerriano Alberto Argüello, de Roberto Fernández, de Antonio Benítez y del chacaré correntino con su chamamé. Y Andrés Portales, mi hermano, va a estar el 6 de diciembre en la Peña Los Chanchitos. El 6 de diciembre, Andrés Portales en la Peña Los Chanchitos, en la Avenida Storni Pastorini, en La Reja, aquí en Moreno. Y bueno, allí vamos a estar todos y esperamos el acompañamiento de la gente, como siempre, ¿no? Realmente ese recuerdo del 20 de septiembre pasado nos quedó muy grabado porque la gente respondió y estuvo acompañando a Andrés Portales en la parrilla Los Chanchitos. Y el 6 de diciembre vuelve Andrés Portales. Lo escuchamos. Ay, amor, en tu cuerpo de pantera crece el mar. Ay, amor, yo sé bien que jamás te de olvidar. Ay, amor, en tus ojos de fuego quema sol y un incendio de luna, tu cabeza bruma no tiene perdón. Como la sangre de una tarde degollada, aquella madrugada, no hallamos el final. Me rebenquea tu amor sin darme tregua, y el alma se me puebla de duendes sin timón. Busco en el vino tu boca ensangrentada, y en cada madrugada te quiero mucho más. Cómo te buscan mis manos en el alba y en mi pobre guitarra a veces he llorado. Ay, amor, viento norte que enloquece la razón. Ay, amor, como víboras hambrientas bajo el sol. Ay, amor, los jazmines de tu pecho huelen más cuando sé que están presos y yo estoy tan lejos de su libertad. Cómo te buscan mis manos en el alba y en mi pobre guitarra a veces sé llorar. Yo sé que un día dejarás de quererme, pero olvidar no creo que puedas olvidar. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en cada madrugada te quiero mucho más. Hola, hola, queríamos felicitarlo por este tercer aniversario. Somos las personas que estamos aprendiendo a vivir con dulzura. Nosotros estábamos reunidos en la salita de Corsi. Hicimos un programa el año pasado, a fines del año pasado, y también rescatamos aire gracias a ese programa que hicimos con ustedes. Felicitaciones por su tercer aniversario. FM Moreno, tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de Peces. ¿En qué andás? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. Mira vos. Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no, nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno. Estación de radio. Y sí, escuchábamos este tema por Andrés Portales, Amor de Lluvia, esta letra que es de Don Horacio Guaraní, y Andrés Portales que el 6 de diciembre, anótenlo, si pueden anotarse esta dirección, Avenida Storni y Pastorini, en La Reja, en el partido de Moreno, allí está ubicada la Peña Los Chanchitos, y el 6 de diciembre llega Andrés Portales nuevamente para estar con toda la gente, desde Santa Fe, desde Teodelina, provincia de Santa Fe, desde los pagos de Julio Gutiérrez Martín, desde los pagos del Manco Mesina, el Manco de Teodelina, desde allí llega Andrés Portales para estar con toda la gente. Y hablando de Julio Gutiérrez Martín, vamos a escuchar este tema, Cuando estemos viejos, que grabó Andrés Portales y pertenece a Don Julio Gutiérrez Martín. Thank you. estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojos y nos cachete la cara al espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nadie y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzuras, serán nuestras horas llenas de alegrías. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones pobladas de nietos, y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos, ¿qué pasará cuando estemos viejos? Escuchábamos este tema de Julio Gutiérrez Martín, interpretado por Andrés Portales, que el 6 de diciembre llega a la Peña Los Chanchitos, en la avenida Storni Pastorini, en La Rija, en el partido de Moreno, y usted puede ya anticipar la entrada para llegarse también hasta allí, hasta la Peña Los Chanchitos, donde va a actuar Andrés Portales, al 1566-54-8306, 1566-54-8306. En este número también pueden solicitar y anticipar las entradas para lo que va a ser el domingo 22 de noviembre, la Gran Peña Folclórica, a partir de las 12 horas del mediodía, con la actuación estelar del embajador entrerriano Alberto Argüello, Roberto Fernández, Antonio Benítez, el Chacaré Correntino en Chamamé y otros artistas invitados. Bono contribución 15 pesos, parrilla El Ceibo, avenida Victorica 350 Moreno, al lado de lo que es el Club Defensores de Moreno. Invitan Noemí Ramírez, la entrerriana, que está aquí conmigo, y bienvenidos al folclore. Este programa folclórico organiza este evento y, como les decía, Andrés Portales llega, ya está llegando y está viniendo. Está viniendo nuevamente desde Teodelina, con su acompañante Gustavo Corbari, de La Bordeboy, a la Peña Los Chanchitos el 6 de diciembre. Lo escuchamos nuevamente a Andrés Portales.

los pumas bramar. Tu túnica rajará toda mía, fue tu cintura al bailar. Toda mía, fue tu cintura al bailar. Noche y pañuelos me van bailándome el corazón. Vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Te vi bailar, jazmín azul, enloquecida de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy puma que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roja pantera infernal. Dijo Atahualpa Yupanqui: la música es una de las cosas que puede salvar al mundo. Salvar al mundo. Porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Y vamos en busca de un mundo mejor. Vamos hacia en busca de eso, ¿no? Sí, realmente todos que queremos un creo mundo mejor. Creo que sí. Y con nuestro folclore lo vamos a conseguir, con la música de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestras provincias, con este folclore que llevamos en el alma, con en eso la vamos sangre. A conseguir. En la sangre, exactamente. Sí, aunque sí. Vengan quien venga, no nos van a sacar. Dice un tema de Teresa Parodi que lo escuché hace un tiempo atrás, dice: nos han robado todo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. ¿Eh? Sigue cantando como vos y yo, ¿no? Qué hermoso, claro, la verdad que sí. Claro que sí, nuestra canción es aquello que no se pueden robar, que siempre está con nosotros. Y cuando muere un cantor, prácticamente no muere, porque queda en la música, claro. Queda en el aire, queda en todos lados, no pueden sacar eso. Por supuesto, el cantor que un día se muere es porque nunca vivió, sí, ¿no? Dice don Horacio Guaraní, porque el cantor queda vivo por siempre, sí, por siempre queda vivo en el corazón, sí, de la, sí, gente, sí, en la, sí, memoria de la, sí, gente. Eso bueno, no muere. Como recordar a Hernán Figueroa Reyes, a Jorge Cafrune, sí. ¿Quién puede decir que la gente se ha olvidado, sí, de ellos? No. Bajo ningún punto de vista, ¿no? Realmente siempre uno los está recordando y pasa esos temas, esos cantores emblemáticos de nuestro folclore, que han quedado grabados para siempre. Para siempre. En nuestro cancionero popular argentino. Y ahora vamos a continuar escuchando a Andrés Portales, comentándoles que el 6 de diciembre llega Andrés Portales a la Peña Los Chanchitos, en la avenida Storni y Pastorini, en La Reja. Allí va a estar Andrés Portales llegando desde Teo de Lina nuevamente para ofrecerles todas estas canciones. Cuando nadie te crea, cuando nadie te escuche, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, no te escondas por eso, asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta. Cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta la cara porque estás por el suelo, si eres firme en tu idea, si eres firme en tu sueño, levanta tu guitarra y canta, y canta. No te entregues, canejo, el hombre no se entrega. El hombre no es tan solo una hermosa palabra. El hombre como el fuego tan solo se conoce cuando ha dejado su huella en medio del camino. Anda tu vida y canta, y no te calles nunca, porque si no la muerte te ha de robar el canto. Cuando veas que el Maula que comió de tu mesa, que bebió de tu vino en los días felices, porque hoy te ve vencido, se niega tu llamado, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando sientas clavar un puñal en tu espalda, cuando veas matar tu última esperanza, no te escondas por eso, demuestra que eres hombre, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando nadie, escuchábamos este tema por Andrés Portales, que va a estar presente el 6, ¿sí? Ya tiene que ir agendando esta fecha. El 6 de diciembre en la Peña Los Chanchitos, en la Avenida Storni Pastorini, en la Reja en Moreno, allí va a estar Andrés Portales durante ese domingo 6 de diciembre. Y anteriormente, o sea, el domingo 22 de noviembre, tenemos esta fecha, ¿eh? Esta fecha que es la primera. Que ya llega este domingo, mañana es 15. Mañana es 15 el próximo domingo 22 de noviembre tenemos. Así es. ¿Quién va a estar? A ver, anuncie Noemí Ramírez, ¿quién va a estar el domingo 22? Bueno, el domingo 22 va a estar Alberto Argüello, el embajador entrerriano, Roberto Fernández, Antonio Benítez y el yacaré correntino, que es un buen correntino, como dice, de chamamé, y otros invitados más. Y valor de la entrada, 15 pesos, parrilla El Ceibo, Avenida Victórica, 350 Moreno. Así que invita a la que está hablando Bienvenidos al folclore. Sí. Juntos organizamos este evento y llevamos al señor Alberto. La verdad que estoy muy orgullosa de tenerlo a Roberto Portales por darme esta oportunidad para hacer este evento y pasarlo bien con todos ustedes. Gracias, Noemí. El gusto es mío, porque uno lo hace esto porque a uno le gusta, y poder brindarle un espectáculo de estas características a la gente y traer al señor Alberto Argüello, sí, es todo un desafío. Realmente para nosotros, y una gran alegría, una gran emoción. Es una gran alegría, una gran emoción, y es un orgullo de presentarlos. Totalmente. Porque es la verdad, porque uno lo siente así, estar con ustedes y con él, y él se va a brindar todo, porque siempre se ha brindado en todos los eventos que ha estado, se ha brindado con todo su corazón, y la gente lo ha pasado bien. A veces no bailan los temas que él canta, porque por escucharlo, por estar con él ahí en el escenario. Claro, presenciando su actuación. Su actuación, sí. Que realmente uno disfruta de la actuación de Alberto Argüello. La verdad, y todos, la verdad que lo respetan, y claro que es un embajador, como dice, pero es un señor muy humilde, que ya lo van a conocer, y me gustaría que aquel que no lo conoce, que vengan a conocerlo, porque es un señor compañero y amigo de todos los folcloristas y amigo de toda la gente, porque él se presta para eso.

en donde ellos iban a grabar. Me acuerdo a la trasnoche que hacía Argentino Luna, el Mire que es lindo mi país. Ay, qué lindo. Y sí. Entonces allí conocí a los hermanos Barrio y a tantos intérpretes más que se llegaban, y yo iba a presenciar el programa de Argentino Luna, y ahí conocí a todos los intérpretes que iban en vivo, a los Carabajal también. Yo te voy a decir una cosa, Roberto, que lo voy a decir, lo estoy diciendo al aire. Sos tan joven, porque vos sos muy joven, y tantos intérpretes que has conocido, es un orgullo de estar contigo, porque todo lo que vos decís es cierto, porque yo soy mucho más mayor que vos. No. Y qué lindo que sos tan joven y tener todas esas cosas. Sí, sí, yo me iba a la trasnoche, viajaba, y volví al otro día a Moreno a la madrugada, cuando terminaba de hacer el programa Argentino Luna. Y así lo hice muchas noches. Y así conociste a todos. De jovencito, de jovencito. Sí, sí, sí. De jovencito, y si sos joven ahora. Claro. Bueno, pero antes eras menos... Más chicos, más chico, jovencito. Más chiquitito. Vamos a escuchar Nos despedimos con Argentino hasta la muerte, por el señor Roberto Rimoldi Fraga, y nos estamos encontrando el próximo sábado, si Dios quiere. De 17 a 19 horas. Sí. Y los esperamos también el domingo 22 de noviembre en la Gran Peña Folclórica, presentando a Alberto Argüello, en la Parrilla El Ceibo, Avenida Victorica 350 Moreno, al lado del Club Defensores. El bono contribución cuesta 15 pesos. Nos despedimos escuchando al señor Roberto Rimoldi Fraga. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes para todos. Un poeta la bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza. Aquellos que a Chuza y Lanza su libertad defendieron. El hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra. Mi patria, que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus franqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo o religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensar lo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando lo humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza. Yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta la muerte! Bienvenidos al folclore, voz y paisaje argentino, de esta tierra de pasiones que se celebran con vino. Bienvenidos al folclore, de la mano de su amigo. No me venga con temores, que aquí todos somos vecinos.